Entonces, hoy vamos a responder a la pregunta, ¿qué es la santificación? Y lo voy a responder de manera clara y directa. La santificación es una doble obra de la gracia de Dios por la cual, en primer lugar, posicionalmente, nos acredita la perfecta santidad de Cristo, restableciendo la imagen en todo nuestro ser, la imagen de Dios, y progresivamente nos hace capaces de morir más y más al pecado y vivir a la justicia. Entonces, pudieron observar que la santificación se da en dos niveles por parte de Dios. Uno es de manera posicional y otro es de manera progresiva o condicional. ¿Observaron eso? Ahora vamos a explicar cada una de estas dos con lujo de detalle. Y lo más seguro es que por causa del tiempo, hoy nos vamos a concentrar en la primera mitad de toda esta explicación y en la próxima entrega la concluiremos. Muy bien, entonces empecemos diciendo, cuando hablamos de santo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la palabra santo significa separado, ¿ok? Separado. A veces significa separado en el sentido de distinto y otras veces separado en el sentido de puro. Explico. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, no solamente nos dice que Dios es puro y sin pecado, también nos dice que Dios es diferente a todo lo demás. ¿Ok? Que su naturaleza es diferente a todo lo demás. ¿Por qué? Porque todo lo demás es creado por Él, pero Él no es creado por nadie. Porque todo lo demás es limitado, pero Él es infinito. Porque todo lo demás tiene, digamos que, una capacidad, pero Dios lo puede todo. Entonces, en todo sentido, antes que nada, Dios es santo porque Dios es completamente diferente en naturaleza y en carácter a todo lo demás. Porque todo lo demás es creado por Él, pero Él es diferente a su creación. Así que Dios es santo. Y no solo santo, pero es santo en una medida superlativa. O sea, Él es santo, santo, santo. En español usamos el término el más o la terminación ísimo para describir algo en grado superlativo. Si decimos que este hombre es rico, pero este hombre es más rico, pero aquel es el más rico. Usamos el más para referirnos que supera a los anteriores. O también decimos, ese hombre es riquísimo. Pues en el lenguaje bíblico no se usa eso. Lo que se usa es repetir la descripción de la persona. Si se repite dos veces es que es mucho de eso. Pero si se repite tres veces es que es insuperable. De todos los atributos que se nos dicen de Dios, ese es el único que se nos dice que Él es así en grado infinito. Que Él es santo, santo, santo. Entonces, la santificación se refiere a una separación y un apartamiento de lo malo. Cuando hablamos de la separación y se refiere a la criatura, la santificación es que Dios aparta a esta criatura para cumplir una misión, un propósito. Entonces, lo contrario de santo en este sentido es común. No es malo, es común. Y lo contrario de común en este caso sería como especial. Es como si tú tienes, digamos, yo me acuerdo cuando viví en la República Dominicana, vivíamos con la hermana Telma en su casa. Ella nos abrió las puertas. Era viuda, vivía sola, tenía una casa con espacio y ahí estábamos Lilia. Y en ese momento solo teníamos a mi hija y yo. Y doña Telma nos dijo, Lilia, usted puede cocinar con todas mis ollas, pero con esta no. Esta es especial, esta es aparte. Esta usted no me la toca. Entonces, todas esas ollas eran comunes, pero esa era especial, estaba separada por la señora. Usando esa ilustración diríamos que algo santo es algo que separas de lo común para un propósito especial. ¿Entienden? No es que lo otro es malo y esto es bueno, sino que lo otro es común y esto es especial para un propósito especial. Entonces, Dios, al santificar a alguien, lo separa para un propósito especial. ¿Entienden? Y en el otro sentido moral, la santificación es apartarse de lo malo. ¿Me explico? El ejemplo que aquí nos sirve es el del cirujano. Entonces, un cirujano profesional, antes de operar a un paciente, prepara su instrumental. No solo de entre todos los bisturís que tiene, elige unos cuantos, uno en especial. Al escoger ese bisturí o a través de su enfermera o de la persona que le prepara el material, de entre todos los comunes, separa uno, ¿entienden? Pero ya que lo ha separado, no está listo todavía, sino que lo tiene que esterilizar para quitarle todo lo sucio que pueda tener. ¿Por qué? Porque el cirujano es profesional y porque el trabajo lo requiere. Entonces, en ese sentido, también se usa la palabra santo. Santo no solamente es algo que se separa para un propósito, sino que es algo que se separa para un propósito y se purifica. Porque el que lo va a usar, ¿quién es? Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo. Y el trabajo que Él hace, lo requiere. Así que Él purifica los instrumentos que usa porque Él es santo. Y Él no se contamina y el trabajo que Él hace es perfecto. Entonces, la santificación es tanto un apartamiento para un propósito como una purificación. ¿Lo captan? Bueno, ya que entendemos lo que significa ser santo, ahora debemos entender que esta santidad Dios se la da a los hombres. Se la acredita en dos maneras. Primero en una forma posicional y después de una forma condicional. Cuando decimos la santidad posicional, estamos hablando de un derecho legal, de un decreto. Es un estado legal. Y cuando hablamos de la santificación condicional o progresiva, estamos hablando de la realidad presente. Ahora la voy a explicar. La santidad posicional es el derecho a ser considerados como sin pecado y como si hubiéramos siempre hecho todo lo que el Señor Jesucristo hizo de manera perfecta. La santidad de Cristo nos es acreditada gratuitamente de manera legal. De modo que si tú te mueres, tienes un lugar asegurado en el cielo donde se requiere ser santo. Y ese lugar es asegurado no por tus méritos, sino por los méritos de ¿quién? De Cristo, que te son acreditados. Por eso en la Biblia a los pecadores como usted, como usted, como usted, como usted, como usted, como usted y como usted, en la Biblia todavía se les llama santos, ¿me entienden? No porque ya son perfectos en su vida, sino porque se les reconoce el crédito de Cristo, ¿me entienden? Santos. Ahorita se acaban, estamos en la temporada aquí en que los estudiantes se gradúan de la escuela, hacen solicitudes a las universidades y algunas los admiten. ¿Conocen casos así? Llenaron las solicitudes a las universidades y los admiten. Entonces se puede decir que ya son alumnos de la universidad, en cierto modo, o sea, de manera legal. Ya tienen el derecho de decir, yo soy estudiante de tal universidad. Pero lo cierto es que ni siquiera han ido a tomar clase, no han puesto un pie todavía, porque todavía no es temporada de inicio de clases, ¿verdad? Así que, digamos que en términos de derecho, ya es estudiante, pero en términos de hecho, todavía no, porque todavía no va a sentarse a tomar las clases. ¿Correcto? Así son los cristianos santos de manera perfecta ya. En cuanto al derecho, ¿cuál derecho? El que Cristo compró. Cristo es el que llenó la solicitud para la santidad y fue aceptada y Él nos pasa el derecho a nosotros. Pero todavía nos faltan los hechos. Esa es la santificación condicional. Esa es la santidad que nosotros debemos seguir construyendo con nuestra manera de vivir. ¿Y cómo Dios nos ha regalado este otro tipo de santidad? Nos la ha regalado a través de darnos el poder y el deseo de procurarla, cuando antes no nos interesaba ni podíamos hacerlo. ¿Está claro? Ahora lo vamos a ver con más detalle. Ahora vamos a empezar viendo versículos que explican, en primer lugar, la santidad posicional que Dios nos da. ¿Están listos? Vamos entonces al Nuevo Testamento. Primero vamos a, hay cuatro cosas que debemos considerar en lo que respecta a la santificación posicional. Número uno, Primera de Pedro, por favor. Busque Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, ¿ya lo tienen? Observen cómo dice aquí en Primera de Pedro 1, 2. Dice, bueno, voy a leer desde el 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Aquí se nos dice de los elegidos creyentes que ellos han pasado por la obra santificadora del Espíritu. ¿Cierto? Antes de regresar a Primera de Pedro capítulo 1, vamos a ver otros ejemplos. Primera de Corintios 1, observen allí. Primera Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículo 2, leo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Cristo, Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces dice aquí de los corintios que ya habían sido santificados, ¿cierto? ¿Cómo se les llaman? Santos, ¿cierto? Entonces uno diría, oh, ya son santificados, ya son perfectos, pero no está hablando de eso. Porque cuando seguimos leyendo un poquito acerca de los corintios, nos encontramos en cosas como, de la vuelta ahí al capítulo, por favor, 3, observen lo que se dice de ellos, 3:1, así que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, perfectos, perfectos no eran, ¿verdad? Pero ya se les llama que fueron, ¿qué? Santificados. Santificados. Capítulo 5, 1. En efecto, se oye que entre vosotros hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces no eran tan santos, ¿verdad? No eran condicionalmente santos, no eran santos en su manera de vivir, pero posicionalmente en Cristo ya habían sido santificados. ¿Ok? Ahí mismo lo dice en el capítulo 6, versículo 11. Dice, y esto erais algunos de vosotros. ¿Y a qué es esto de lo que se refiere? En el versículo 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes. Pero fuisteis lavados. Pero fuisteis, ¿qué? Santificados. ¿Se fijan? Entonces, la santificación ya había ocurrido en ellos en tiempo pasado. Pero como podemos ver en su conducta, todavía no eran tan santos. ¿Cierto? Un último ejemplo en Efesios 1. Después de Corintios, sigue Gálatas y posteriormente Efesios. En Efesios 1:4 dice así, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la santificación posicional es una acción terminada que ocurre, número uno, primera realidad en cuanto a la santificación. ¿Cuándo ocurre la santificación posicional? En el momento de la regeneración, cuando alguien se convierte a Cristo. Volviendo a primera de Pedro, ahí lo encontramos claro. Observen en el versículo, ya leí el versículo 2, dice que por la obra santificadora del Espíritu, y luego el versículo 22 dice, primera de Pedro 1, 22, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, pues habéis nacido de nuevo, no de una semilla corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo nacieron ellos de nuevo? Al creer en el Evangelio. Así nacieron de nuevo. Y a través de esa acción, purificaron sus almas. Versículo 22. ¿Observan eso? Entonces, la santificación posicional ocurre en el momento de la regeneración. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Ese lavamiento es la santificación espiritual que el Espíritu Santo obra de manera invisible y perfecta en el creyente, en el momento de la regeneración, cuando nace de nuevo una persona. ¿Ok? Entonces, la santificación posicional, en primer lugar, es resultado de la regeneración. Número dos, la santificación posicional es un resultado también de nuestra unión con Cristo. Unión con Cristo. Romanos 6. Todo el capítulo 6 y el capítulo 7, Pablo lo dedica a explicar el asunto de la santificación, tanto posicional como progresiva. En cuanto a la santificación posicional, dice en Romanos 6, versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Él en su semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuese destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. En Cristo, en nuestra conversión, somos unidos a Cristo. Ahora, ¿qué merecen los pecados según la Biblia? Muerte, ¿cierto? ¿Y qué merece la perfecta justicia? Vida, ¿ok? Entonces, Cristo fue perfecto, por lo tanto merece vida. Su perfección nos la regala a cambio de nuestros pecados. Imagínense qué negocio. Él se queda con nuestros pecados, nosotros nos quedamos con su justicia. Al creer en Cristo, la Biblia llama a esa acción unirnos a Él, estar en Cristo. Así que todo lo que le pasa a Cristo nos cuenta a nosotros. La paga del pecado es muerte. Así que un pecador, ¿qué debe de hacer para pagar la deuda con la justicia de Dios? Morir. Cristo murió. Al estar yo en Cristo, la muerte de Cristo me cuenta a mí, así que mis deudas quedan pagadas. ¿Ok? Luego, al resucitar Cristo, entonces asegura una nueva vida perfecta y eterna. Y esa me la acredita a mí. Esa es parte de la experiencia de la santificación. Y depende de mi unión a Cristo. ¿Entienden? Si yo pongo un billete en esta Biblia, ¿verdad? Aquí pongo mi billete y luego agarro la Biblia y la meto en el agua. Sería incorrecto decir, ¿dónde está el billete? Bajo el agua. ¿Pero yo metí el billete bajo el agua directamente? No, pero como está en la Biblia, al meter la Biblia al agua, el billete está en el agua, porque el billete está en la Biblia. Pues así el creyente está en Cristo, y el Cristo, en Cristo al morir, cumple con la exigencia de la justicia de Dios, y al resucitar, se levanta perfecto, santo, y como nosotros estamos en Cristo, somos santificados. ¿Captan? Esa es la santificación posicional. Entonces, en primer lugar, la santificación posicional es resultado de la regeneración y segundo, es resultado de nuestra unión con Cristo, espiritualmente hablando. Número 3. El pecado permanece en la carne del cristiano, pero el poder del pecado ya ha sido quebrado en la santificación posicional. A mí, ahí mismo en Romanos, donde estábamos, en el siguiente capítulo, capítulo 7, observen cómo Pablo describe una realidad. En el versículo 14, él comienza diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, como pueden ver, Pablo ya es creyente, pero está diciendo, pero todavía tengo en mi carne la inclinación al pecado. Y él encuentra esa lucha. Sigo leyendo. Me quedé en el versículo 17, 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el pecado habita en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ya hay un inicio de santificación ahí, ¿se fijan? Dice, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. 23. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Y Pablo aquí parece que tiene una idea, una antigua tradición que unas tribus bárbaras del norte de Galacia practicaban. En esas tribus se sabe que cuando un hombre era descubierto que había cometido asesinato, entonces en esa cultura agarraban el cadáver de la víctima y se la ataban con cuerdas en la espalda al asesino. Y ahí se la dejaban hasta que se empezara a descomponer. De modo que el asesino llevaba su culpa a cuestas y moría de las infecciones. ¿Se imaginan qué espanto, qué horror? Esa es la experiencia que en plano espiritual Pablo dice, me siento como eso. Porque por un lado, yo ahora sé lo que es correcto, me deleito en la ley de Dios, pero descubro en mis miembros una ley que no obedece. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará? ¿Quién me quita este cadáver? Dice, esos cadáveres te los pueden quitar cortando las cuerdas o las cadenas, pero esta inclinación al pecado, ¿quién me la va a quitar? Es invisible. Entonces él expresa esta tensión que hay en el creyente, que ya ha sido santificado, pero que todavía tiene la presencia del pecado en su carne. Pero no ha terminado, porque dice al final del capítulo, ¡gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor! Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Aquí Pablo solamente dice, ¡gracias a Dios por Jesucristo! Y no ha dicho por qué. Todo el capítulo 8 es la respuesta. Es decir, Ya me libró del cuerpo de muerte mientras el Espíritu de Dios gobierne mi vida. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo el capítulo 8 habla del Espíritu Santo. Pero antes de entrar en ese punto, solo hemos de decir, el pecado permanece en la carne del creyente, pero ya no su poder. Ya el cristiano no es esclavo del pecado, simplemente es seducido. Son dos cosas diferentes. Volviendo al capítulo 6, si ustedes observan, capítulo 6, versículo 13, o desde el 12. Por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Por qué? 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Antes, el pecado tenía dominio sobre nosotros. Ahora, no tiene dominio. Tiene invitación. Antes el pecado me forzaba, ahora me invita. ¿Me entienden? Es diferente. Así que, santificación progresiva, número uno, en la regeneración, por causa de nuestra unión con Cristo, número dos. Número tres, todavía estamos batallando con la presencia del pecado, pero no con su poder. ¿Me entienden? Pecamos ahora porque queremos, no porque debemos. ¿Ok? Es una diferencia. Y número cuatro, en cuanto a la santificación posicional, como resultado de la santificación posicional, es tan cierto que Dios considera que gozamos de una santificación perfecta en Cristo posicionalmente, que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el término favorito que Dios ha preferido para referirse a sus hijos, a su pueblo, ¿saben cuál es? Santos. Santos. ¿En qué cabeza cabe llamarle a los corintios santos? Nada más leyendo la carta y viendo de lo que eran capaces, uno dice, no, hombre. Pero aún así, Dios los llamaba santos. Y no solo a ellos, también a los israelitas, a pesar de lo que algunas veces ellos hicieron. Veamos solo algunos ejemplos. Salmos 16, vamos a empezar por allá. Salmos 16, versículo 3. A medias, a la mitad del Antiguo Testamento tenemos Salmos, y en el capítulo 16 encontramos así. Dice: en cuanto a los santos que están en la tierra, ellos son los nobles en quienes está toda mi delicia. ¿Cómo los llama Dios? Santos, ¿verdad? Salmos todavía 34, versículo 9. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. ¿Quién, díganme ustedes, quién en su sano y humilde juicio, que conoce su naturaleza y sus pecados pasados, por convicción personal, alardearía que es santo? Nadie de nosotros se siente digno de portar ese nombre, pero es Dios el que ha escogido llamarnos así. Santos. ¿Por qué? Porque Él quiso así, darnos esa gracia suya. Santos. Otros ejemplos rápidamente, tenemos ahí ahora en el Nuevo Testamento, Mateo 27, 52. Mateo 27, 52. Dice: y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Esto cuando el Señor Jesús murió. ¿Cómo se les llama? Santos, ¿verdad? Hechos 9. Solo por mirar tres ejemplos más en el libro de los Hechos. Dice en el capítulo 9, ahí se narra la conversión de Saulo. Hechos 9, versículo 13. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Verdad? Antes que se les llamara cristianos, ¿cómo se les llamaba? Santos. Ahí mismo en ese capítulo, versículo 32. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. ¿Cómo se les llamaba a los creyentes? Santos. Y en el 41, y él le dio la mano y la levantó, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Como pueden ver, es el término favorito en las Escrituras para referirse a los creyentes. Por ahí alguien dijo que la forma en que le llames, en eso se convertirá. ¿Eran pecadores o no? ¿Y qué escogió Dios? ¿Llamarlos? Santos. Porque Dios los ve a través de Cristo. ¿Verdad? Si traes lentes rositas de color rosa, rosado, a donde quiera que voltees, ¿de qué color ves? ¿Verdad? ¡Ay, qué bonito este asiento es rosa! ¿Verdad? ¡Ay, qué bonita computadora rosa! Púlpito rosa. ¿Cierto? Ok. Los lentes de Dios se llama Cristo. Y a todos los que están en Cristo, ¿cómo los ve? Santos. ¿Ahora entienden? Santo, mi hijo santo. Antonio santo. No, me llamo Antonio Berríos. Santo. ¿Verdad? Santo. Alguien dijo por ahí que si tú desde que nace un niño le dices que es un inútil, que no sirve para nada, nunca vas a hacer nada en tu vida, eres un caso perdido, cero a la izquierda, garantía, fracaso total, el loser de la familia. O sea, si tú se lo dices, ¿crees que le va a hacer un impacto? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Aunque no lo sea, llega un momento en que se la cree. ¿Sí o no? Pues lo opuesto es también cierto. Cuando un pecador irremediable experimenta la gracia de Dios y une su fe a Cristo, Dios le empieza a llamar, ¿cómo? Santo. Y el pecador dice, te equivocaste, estás hablando conmigo, no con otro. No, estoy hablando contigo, pero es que yo no soy santo, mira cómo me comporto, mira cómo hablo todavía, mira los pensamientos que me vienen a la cabeza, pero tú eres mi hijo santo. Santo, santo, santo, hasta que un día te cansas de oír eso y dices, no puedo más, tengo que cambiar. En lugar de darte por vencido, ¿qué empiezas a decir? Ya no voy a hablar así, ya no voy a pensar así, ya no voy a hacer eso, porque mi Padre no se da por vencido conmigo, Él me llama santo, y como mi Padre que es santo, yo también, está bien, porque no pierdes la fe en mí. Entonces, esa santificación posicional es la puerta que nos conduce a la santificación progresiva, de lo cual vamos a hablar en la próxima enseñanza. ¿Está bien? Qué hermosas son las obras de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Y perfectas. Oremos. Gracias, Padre, por la perfección de nuestro Señor Jesucristo y el privilegio de ser llamados santos. Que esta realidad, Señor, penetre profundo en nuestra conciencia y en nuestro corazón y nos mueva a sentir gozo por ti, por lo que haces por nosotros y por cómo tú eres y porque nosotros vamos a llegar a ser como tú en la práctica y no solamente en el derecho. En el nombre de Jesús, amén.